21 de noviembre, memoria litúrgica de la presentación de la Virgen. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la multitud, cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy, 21 de noviembre, en toda la iglesia celebramos la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen al templo. Es una fiesta muy antigua esta. Tiene su origen en el año 543, cuando empezó a celebrarse la dedicación de un templo dedicado a la Virgen en Jerusalén, muy cerca de lo que era el templo de Jerusalén. Ahí se construyó una iglesia llamada Santa María la Nueva. Desde ese momento, empezó a el mundo cristiano, tanto en Oriente como en Occidente, empezó a celebrar esta memoria litúrgica de la presentación de la Virgen. En los evangelios inspirados, en los cuatro evangelios inspirados, no se dice nada de esta festividad, de este misterio en la vida de la Santísima Virgen, pero sí encontramos información en los llamados evangelios apócrifos. Ahí sí aparece mucho. Y lo que nos dicen los textos apócrifos sobre este misterio de la Virgen es que ella fue presentada por sus padres siendo muy pequeña, a los 3 años de edad, junto con otras niñas. Y se narran también una serie de hechos milagrosos cuando ocurrió esta presentación. Lo cierto es que sabemos que María fue presentada al templo, fue consagrada al templo, al Señor. Eso dice la tradición. Y toda la vida de la Virgen ha sido una presentación o una dedicación a la obra de Dios y a la voluntad de Dios. Con lo cual, este misterio que hoy celebramos, la presentación de la Virgen cuando era pequeña, cuando era niña, en realidad revela lo que es la vida de la Santísima Virgen, la vida entera. Toda su vida fue una dedicación al Señor, una presentación de sí misma como ofrenda a Dios, una consagración no solamente al templo de Jerusalén, sino una consagración al mundo, una consagración a Dios para la salvación del mundo, mejor dicho, a Dios para la salvación del mundo. Nos enseña esta fiesta de hoy, esta memoria de la Virgen, que también nosotros tenemos que dedicarnos a la obra de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, cada cual en el propio estado de vida, la madre como madre y como esposa, el padre como padre y como esposo, el consagrado a Dios, el sacerdote, el laico. Cada uno debe, en cuanto bautizado, seguir haciendo todos los días estos actos de consagración o de presentación de la propia vida a Dios. Por el bautismo, todos hemos sido consagrados, estamos consagrados a Dios. La Santísima Virgen entonces nos recuerda lo que somos también nosotros, los cristianos, los católicos, personas consagradas a Dios, a su obra, para cumplir su voluntad, como dice el Evangelio. En el Evangelio Jesús nos dice que los vínculos más importantes no son los sanguíneos, sino los espirituales. Y que los más cercanos a Dios, los más familiares a Dios, los más íntimos de Dios, son aquellos que día a día cumplen la voluntad del Padre, como la ha cumplido el Hijo perfecto de Dios, el Hijo unigénito, Jesucristo. Entramos en esa vinculación íntima, profunda, familiar con Dios en la medida en que cumplimos su voluntad. De esto, la gran enseñanza nos las da y el gran ejemplo nos lo da la Santísima Virgen María, la cual ofreció su vida al Señor por la salvación del mundo. Pidamos entonces a Dios que aprendamos día a día a cumplir su voluntad, esa voluntad que muchas veces no coincide con la de uno, porque nos ocurre muchas veces que queremos una cosa nosotros, pero Dios nos pide otra. Y ahí viene la lucha, ahí viene la rebelión nuestra, porque queremos hacer nosotros nuestra propia voluntad. Eso es un engaño, porque cuando queremos hacer nuestra voluntad y cuando cumplimos nuestra voluntad y no la de Dios, lo que al principio parecía ser una fuente de gozo, de paz y de alegría, luego termina siendo una fuente de mucho dolor. Porque aquel que no cumple la voluntad de Dios y cumple solo su voluntad, termina sufriendo, a la larga o a la corta, sufriendo y no teniendo esa paz que solamente Dios puede dar. Que la Santísima Virgen entonces nos ayude una vez más a presentarnos a Dios, a dedicarnos a su obra de salvación. Que nos ayude la Santísima Virgen a recordar que somos personas consagradas por el bautismo, templos del Espíritu Santo, como dirá el apóstol San Pablo. Y si somos templos del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra persona, porque somos templos del Espíritu Santo. El templo se mancha, se profana cuando aparece el pecado en nuestra vida. Y por eso la mejor manera de honrar hoy a Cristo y a la Santísima Virgen en esta memoria suya de la presentación, la mejor manera es viviendo en gracia de Dios, limpiando nuestra alma de aquello que la profana, que la ensucia, que es el pecado. Viviendo en gracia de Dios, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados, confesándonos en el sacramento de la confesión, si hace mucho que no lo hacemos especialmente. Es así como podremos imitar a la Virgen, que estaba llena de gracia. Que ella, nuestra madre, la llena de gracia, que Cristo nos ayuden a vivir en gracia de Dios, crecer en la gracia de Dios, cumplir la voluntad de Dios y frecuentar con más asiduidad el sacramento del perdón, el sacramento en el cual se renueva la gracia de Dios, que es la confesión o la reconciliación. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.